Hola chicos, chicas, muchachada, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Qué placer volver a encontrarnos otro sábado más de Plan Ideal. Sábado 11 de enero, siendo las 11:06 de la mañana, 10:06 en Galápagos. Hemos empezado escuchando a Jamie Sant con esa canción, Como un niño. Estos chicos, la Band Boys ecuatoriana, les está yendo súper bien. Ahí estábamos escuchando saludos y que nos estaban solicitando también sus canciones. Oigan, este sábado comenzamos con varias cosas que he aquí he podido anotar, ¿no es cierto? Los canales de Venecia se quedan sin agua. Así es, esto debido a las bajas mareas que está sufriendo esta parte de Italia, y las góndolas, por supuesto, están varadas. El turismo en Venecia está actualmente suspendido porque no hay nada de agua en los canales, así que está preocupante la cosa. Mientras que en Australia las alertas por temperaturas bien altas están superando los 40 grados centígrados. Nuevos focos de incendios también se han visto en esta semana. Nosotros también hemos podido ser videntes de lo que está pasando aquí en el cambio climático, aquí en nuestra capital también. En esta época, años anteriores, llovía bastante y actualmente estamos con unos soles bastante fuertes, así que para la gente que va a salir a hacer deporte, aproveche la hora de la mañana de 7 o de 6 de la mañana a 9 de la mañana, y en la hora de la tarde también desde las 5 hasta las 7. Antes de esa hora está bastante fuerte los rayos ultravioletas, así que vaya con bastante bloqueador y con gorra. El 9 de enero también se avistó un grupo de más de 16 cóndores andinos que se estaban alimentando del cadáver de un venado. Esto en la Reserva Ecológica Antisana, ubicada entre las provincias de Pichincha y Napo. Este video fue difundido a través de la Fundación Cóndor Andino, y para todos los ecuatorianos debe ser, por supuesto, algo de sentirnos felices y contentos, porque les contábamos la semana anterior que en diciembre una cóndor de 8 meses en la parte de Napo había sido asesinada por perdigones. Así que lamentablemente la gente todavía no toma conciencia de la importancia de esta ave insignia de América Latina. Además, mañana se juega la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid en Arabia Saudita. También Arabia Saudita está siendo parte del Rally Dakar de este año, dejó de ser Perú y se fueron al desierto de Arabia Saudita. Así comenzamos este programa, y por supuesto quiero darle las gracias a nuestros auspiciantes, Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, el número de WhatsApp es el 0998-4249-53. Señora Marle Lene Moreno no es su propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Cosméticos Seitu para hombre y para mujer es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para hacer tus pedidos, comunícate al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón. Venga, lleve, caserito, caserita. Los productos más frescos del mar, todo tipo de pescados, además de camarón, almejas, langostinos, langostas y, por supuesto, los deliciosos cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumba, Yatumbaco, Pifa, Tabarela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Contáctate al 0990-404062 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com y a través de las redes sociales de nuestro Facebook Live y en nuestro canal de Instagram como @planidealec. Además, nos pueden llamar al 2220-966 y a nuestro WhatsApp, así como lo hicieron las fanáticas de Jamie Sa, al 0939-52-6463. 0939-52-6463. Este sábado, en nuestro nuevo segmento sobre el dato fino de la semana, nos viene desde Australia, y es que se extiende el estado de desastres en las zonas afectadas por incendios, ya que se espera que las temperaturas lleguen hasta los 40 grados centígrados. En patitas pelusas y cariño nos llega la noticia de la primera especie extinguida del año 2020, y es un pez de hasta 7 metros de largo. Y como Están buenas las noticias, también llega a nuestro segmento Noticultura para contarte sobre Hermanastras, un musical que llega a los escenarios de nuestra capital. Y para inaugurar nuestro segmento El Curioso, nos visita Verónica Haro Abril, directora y productora de la película ecuatoriana Cuando Ellos Se Fueron. Todo esto y más cosas interesantes de aquí en esta hora de programación. Así que te invito a quedarte con Plan Ideal para que disfrutes de todo nuestro contenido. Alerta que nos vino otro saludo por parte de Jamie Sa. Vamos a escuchar el siguiente saludo a esta hora de la mañana. Así es, Jamie Sa como un niño, la gente le está pidiendo bastante, así que estos saludos nos llegan a nuestro WhatsApp y los seguimos receptando a esta hora de la mañana. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me llamo Dayana, soy de Guayaquil. Quiero que me complazca con la canción Jamie Sa como un niño. Muchas gracias, en sintonía. En sintonía, así es. También le queremos agradecer a Anaí Campaña de Manta y Viviana, por supuesto. Muchísimas gracias, chicas, por solicitar las canciones de Jamie Sa. Y, por supuesto, si tú también nos quieres dejar más saludos para tus artistas, te invito a este preciso momento a escribirnos a nuestro WhatsApp al 0939-526463. Y así de listo escuchamos tus saludos al aire, también de cumpleaños o de amor. Y también, ¿por qué no, Panchito? También le damos los buenos días a Panchito en controles de desamor. Por supuesto, ¿no es cierto? No solo Cupido. Para todos los gustos hay. Ahora pasemos rápidamente a nuestro segmento de Patitas, Pelusa y Cariño. Patitas, Pelusas y Cariño, solo en Plan Ideal. La primera especie extinguida de 2020 es un pez de hasta 7 metros de largo, y es que la construcción de represas bloqueó los hábitos migratorios del animal y su reproducción. El año 2020 abre sus puertas con la confirmación alarmante de una nueva especie extinguida, el pez remo gigante chino de hasta 7 metros de largo. El animal Ceuprurus gladus vivía en el río Yangtze, el tercer más largo del mundo, con más de 6.300 kilómetros y la cuna de más de 400 especies distintas. Desde 2009, el llamado rey de los peces de agua dulce no da signos de vida, lamentablemente, pero los científicos esperaron a tener pruebas más claras antes de darlo por perdido. Un estudio publicado recientemente en la revista Science of the Total Environment explica que la especie sufrió un claro descenso desde 1970 como resultado de una sobrepesca y la fragmentación de su hábitat. Además, en 1981 los seres humanos construyeron la presa Jeshuabá, que bloqueó los hábitos migratorios de un animal que necesita nadar río arriba para reproducirse y bajar de nuevo para alimentarse. Y las fechas coinciden. Entre 1981 y 2003 se observó tan solo a 201 veces a la especie. El 95.2% de los avistamientos fueron anteriores a 1995, que desde 1996 está declarada en peligro de extinción según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Aunque las aguas de los ríos chinos han mejorado en calidad en los últimos 2 o 3 años, gracias a esfuerzos gubernamentales, esta mejora parece haber llegado un poquito tarde. No solo para este pez, sino también, por ejemplo, para el Baiji, el delfín del Yangtze, declarado extinto en 2006. Tras esta desaparición y la del sábalo chino en 2015, el gobierno del país asiático prohibió la pesca comercial durante 10 años, pero sigue sin ser suficiente. Panchito, seguimos con esto de tratar de tomar conciencia del cambio climático que nosotros, la especie más reciente viva de sobre la Tierra, le está haciendo daño al planeta. Esta semana también salió un nuevo descubrimiento de un planeta que está cerca a 100 años luz, que tiene ciertas características, pero creo que vamos a seguir destruyendo más planetas. Bueno, después de esta mala noticia para el mundo, vamos a quitarnos un poquito el malestar con NB3 y su canción ¿Quién te enamora? A esta hora de la mañana, en Plan Ideal. Aquí parte de NB3, la pirámide musical. Y queremos mandarle un fuerte abrazo y un fuerte saludo a Radio Casa de la Cultura. Hey, en el programa Plan Ideal, ya saben, sintonicen nuestras canciones de nuestro álbum The New Brothers. Te lo dice NB3, la pirámide musical. Llevo tiempo sin saber de ti. Ya no me llamas, ya no me escribes y yo sigo aquí. Quiero saber, baby, ¿dónde estás? Me estoy muriendo, esta soledad a mí me va a matar. No sé quién te enamora, con quién pasas las horas. ¿Quién te manda flores, te lleva al cine y te descontrola? No sé quién te enamora, pasan las horas. Y en la noche grise, cuando te escribo, siempre me ignoras. Y ya se te olvidó toda la escena romántica, lo que me escribías en las cartas. La pirámide musical con su canción ¿Quién te enamora? Suena aquí en Plan Ideal. Les voy a contar un poquito sobre NB3. Ellos son una agrupación del género urbano influenciada por los ritmos latinos. Actualmente está conformada por tres artistas de la ciudad de Cali, en Colombia. En el 2007 graban su primer sencillo, Deja que se vaya. Con esta nueva canción y su estilo tropical urbano, NB3 inicia una nueva travesía musical llena de talento y mucho amor para todos sus seguidores. Y en 2018 lanzan su segundo single llamado Lucharé por ti. A finales del año anterior, ¿Quién te enamora? Lo lanzaron, con la que están sonando en todas las radios y por supuesto no podía faltar que aquí en Plan Ideal suenen. Ahora le damos paso a nuestro segmento El Curioso, que ya les cuento por qué el nombre. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. El Curioso. Panchito, ¿tú cuando estabas en el colegio jugaste en los cuadernos del Curioso? Ahora prácticamente yo, como soy profesor, no les veo a los estudiantes jugando el Curioso. Este era un cuadernito que se lo llenaba, se lo iba llenando de a poquito, ¿no? Eran como más de 100 preguntas en las que te daban todos, desde tu nombre, fecha de nacimiento, qué color te gusta, si te gusta alguna chica de ahí del salón. Eso era chévere, ¿no? Porque así te ibas enterando también de cuáles eran los gustos de la chica que te llamaba la atención. Fuera bueno también que estas tradiciones se volvieran a rescatar, ¿no? Por eso es nuestro segmento del curioso, porque le vamos a preguntar a nuestros invitados todo y nada. Todo lo que debamos saber y nada de lo que no nos debamos de enterar. Para estar así, al tono ahí, con las cosas que nos vienen a contar. Y es así que le damos la bienvenida también y los buenos días a Verónica Haro Abril. Ella es la directora y productora de Cuando Ellos Se Fueron. Verónica, muchísimas gracias, buenos días por estar aquí. De verdad es un honor estar acá. No, es un honor tenerle a usted, que nos viene a contar de Cuando Ellos Se Fueron, un documental ecuatoriano que prefiero que usted nos cuente de qué se trata para ir desglosando y sacando cositas para ir conversando esta mañana. Buenísimo. Bueno, Cuando Ellos Se Fueron retrata la vida de un grupo de mujeres ancianas viudas que viven en Plazuela. Plazuela es un caserío que está ubicado en la provincia del Tungurahua. Es un lugar muy chiquito que no consta en el mapa de Ecuador. En este lugar empezó a suceder desde hace años atrás que se fueron muriendo uno a uno los hombres, los abuelos, y de a poco las casas se fueron quedando habitadas con ellas, con las abuelas. Mi familia nació y creció y vivió ahí, y a partir de la doble pérdida que yo tuve de mis abuelos, primero murió mi abuelo, mi abuela quedó en el grupo de viudas, yo quería hacer la película con ella como protagonista, a ella le interesó la idea, pero de pronto murió con una embolia. No pude hacer con ella y yo pensé que la película dejó de tener sentido a partir de la muerte de ella. Pero pasando un par de años después, entendí que el resto de abuelas tienen mucho que contar, mucho que transmitir. Creo que estamos en unos tiempos en donde es necesario volver a conectar. Y Plazuela es un ejemplo de esa conexión real, que ya casi no existe. Y alguna vez que llevé la película en Chile, me acuerdo, alguien me dijo: ellas son gente en peligro de extinción. Y creo que ese es el tipo de gente que vive ahí. Si nos ponemos a ver todos los y a enlistar todos los premios que ha logrado Cuando Ellos Se Fueron, se nos va todo el programa. Actualmente pude ver esa cuando se estrenó en Canadá. El público y los compatriotas ecuatorianos tuvieron una gran aceptación. Y entre los comentarios de ellos decían: me recuerda a mi abuelita. Es interesante que cuando yo estaba en la etapa de desarrollo, tuve la oportunidad de viajar a Cannes en la delegación de Ecuador con esta película cuando estaba todavía no filmada. Tenía un teaser inicial que era como los inicios de este proyecto, y me acuerdo que se sentaban en el stand de Ecuador algunas personas europeas, mexicanas, miraban el teaser y decían: me acuerdo de mi abuelita. Y desde ahí yo conectaba y decía, si bien no son ecuatorianos, ni siquiera sudamericanos, se miran en eso, es un espejo. Se creó no esa importa. Empatía en el público, ¿no? No importando incluso si tu familia ha pertenecido al campo, porque esta sí es una película en donde la locación es del campo, pero ha conectado con gente de la ciudad. El año pasado la mostré en una muestra pequeña dentro del Cine 8 y medio, y eran un público chiquitito, era una muestra exclusiva, y hubo una señora que literalmente estuvo impactada de principio a fin con la película. Cuando terminó la película me dijo: les tengo mucha envidia, porque yo vivo en la ciudad y quizás me complico tanto por seguir acumulando cosas y por el estrés de cada día. Y sentí de principio a fin una descomplicación real, auténtica. Entonces creo que finalmente la película topa muchas temáticas necesarias ahora. Y es de eso lo que me ha motivado ahora a querer estrenarla en salas. Y es que cuando tú hablas, bueno, los que todavía tienen a sus abuelitos vivos y cercanos, porque hay otros como yo que tengo a mis abuelitos por parte de mi papá, pero que están en la región costa y no tengo la facilidad de verles todos los días, sí necesitamos de esa falta de que nos cuenten esas historias que solo ellos las pueden contar, ¿no? Y es por eso que creo que cuando ellos se fueron, porque yo vi el tráiler, las abuelitas, ellas no saben cómo protagonizar un documental o una película, sino ellas te están contando desde esos sentimientos de una persona que ha vivido mucho y que tiene mucho por contar. Sí, de hecho me sorprendió, porque inicialmente yo me imaginé que al no tener... Ojo, Plazuela no tiene internet, no tiene televisión. Uh-huh. La radio es primordial en Plazuela, siempre ha sido. Es lo único que llega. Ahora ya han pasado muchos años, igual no llega la señal de televisión, bien. Entonces, finalmente lo que ellas tienen es la comunicación real. Y ellas, dentro de todo eso, yo me sorprendía y pensaba, ¿será que quieren ser parte de un documental, de una película? Inicialmente no imaginamos el alcance, nunca, uh-huh. La verdad. Me imaginé que íbamos a estar estrenándola en salas, peor aún, estrenándola mundialmente en un festival de mucho renombre a nivel documental, para nada. Eso fue parte ya del camino y del cual estamos muy agradecidos. Pero el tema es que, finalmente, cuando tocaba la puerta de cada una de ellas para contarles que la nieta de Rosario, que estudió cine, quiere hacer una película, la verdad es que me sorprendió la acogida de cada una de ellas. Y ellas fueron muy auténticas, muy honestas. Y lo que siento sucedió en el proceso es que le abrían la puerta a una nieta. Ellas me vieron crecer, me vieron nacer, me vieron salir a, o sea, estar allá en las vacaciones. Y quizás esa complicidad, esa confianza es lo que permitió que la película tenga de alguna manera una característica auténtica, real. Y aparte de tener a alguien, que ya no era solo el grupo de abuelitas que estaban ahí para poderle contar esas historias, ¿no? Claro, sí, claro, porque entre ellas, claro, es una cotidianidad que ya tienen, ¿no? Y pasó hace poco, bueno, el año pasado, que llegó también la agencia de noticias de EFE a Plazuela. Uh-huh. Conmovida por la historia, habían oído de esto y quisieron llegar y conocer el lugar y fueron. Y claro, yo estaba ya detrás de otra cámara, porque era una cámara de ya un periodista de una agencia internacional. Dos visiones muy distintas. Y yo sentada atrás y miraba cómo ellas seguían emocionadas contándoles sus cosas, su vida. Y claro, es hermoso que ellas lo puedan transmitir. Y finalmente lo que hace una película es que te queda, es un registro para la memoria también. Es una posibilidad de tener eso, algo tangible que luego tú vas a poder replicar, compartir, y que el otro va a poder aprender. Yo creo que hay mucho que aprender de ellas, desde la manera de vivir hasta la manera de ser. Y dentro de este grupo de abuelitas, cada una de ellas es la protagonista dentro de esta macro historia, ¿no? Sí. Finalmente es una película coral, de alguna manera, porque son uh-huh. 8 mujeres que están en la película. Una de ellas ya falleció lastimosamente en el proceso de postproducción. Era una de las razones por las que yo tenía mucha necesidad de que esto termine finalmente, por justamente poder mostrarles a ellas. Ahí ya es el primer público. Exacto, y ellas sí, son ellas las protagonistas de esta película finalmente. Hay otros personajes como el mismo pueblo, la radio, por ahí un par de personajes que aparecen, pero sí, son ellas las protagonistas. Del tráiler que pude ver y apreciar, lo que más me encantó a mí, La imagen que más me dejó más curiosidad y me dio más curiosidad y me dijo, no, Edu, tienes que ir y comprar el boleto en los cines y apoyar al cine ecuatoriano, es donde ellas están sentadas, comienza a sonar la música, se ponen de pie y ellas mismas comienzan a bailar. Sí, ahí, detrás de esto, por eso les invito a ver la película a partir del 7 de febrero en las salas de cine de todo el país. Porque detrás de esta hay una anécdota de esa parte, y es muy lindo porque ellas tienen su complicidad, tienen sus agendas, y ese momento específico donde ellas están en ese momento de amigas es hermoso, pero no les voy a adelantar. No les despoilemos. Sí, Verónica, sí. Vamos a hacer una pausa, te invito a escuchar los promocionales a esta altura de la mañana, siendo las 11:29 en el Ecuador continental, 10:29 en Galápagos. Vamos a este break y regresamos para hacerles ver y escuchar también el tráiler de Cuando Ellos Se Fueron. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Inscríbase y participe en la primera conferencia de composición académica ecuatoriana, dictada por 15 reconocidos maestros del arte musical, del 13 al 18 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Museo Nacional, ubicado en la Avenida Patria y 6 de diciembre, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para asistir al evento, debe inscribirse en la página de Facebook Conferencia de la Composición Académica Ecuatoriana. ¿Qué tal? Soy Joana del Grupo Órica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020 a ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Plúa y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, acá estábamos encantados con Verónica conversando de algunas cosas, y entre esas siempre surge la curiosidad de preguntarle a la directora, y justo que le tenemos aquí a la directora, porque no es lo mismo hablar también con las personas que están colaborando dentro de la producción, sino más bien a la directora. Verónica, ¿cuáles fueron los momentos o las escenas que más te llevas de esta película? ¿Cuáles fueron los retos? A ver, retos, muchos, ¿no? Pero hay una escena especial que también les invito a verla, y es que pasa que cuando al inicio hice un sinnúmero de entrevistas. La película no está hecha de entrevistas. Uh-huh. No es una película que les pregunta y ellas responden cosas, para nada. Hay una pequeña parte nada más en la que sucede eso. Pero cuando hice ese ejercicio, nos pasó que llegamos a la casa de una de las abuelitas y yo me senté en una silla lejana, porque en todo este proceso inicialmente yo no iba a ser parte en lo absoluto, supuestamente. Entonces me puse muy muy lejos y empecé a hacerle preguntas, como el narrador. Sí, ella se sentó en su mesita de la cocina y dijo, listo, entonces le colocamos el micrófono y demás, y yo empecé preguntándole, ¿cuántos nietos tiene? Y entonces me dijo, no escucho, no entiendo, no le escucho. Y de verdad, y no era, o sea, quizás estaba como en la cabina y no me escuchaba. Entonces le pedí a otra de las abuelitas que nos estaba acompañando, ellas terminaban de filmar y a ratos nos seguían a la casa de la siguiente, ¿no? Para como a ver cómo pasa. Filma. Y como estaba atrás mío la abuelita y como se llevan bien, le dije, ¿puede por favor sentarse al lado y usted traducir casi? Irle diciendo. Yeah. Pero a la vez que pedía yo este favor, me frustré tanto porque dije, no salió bien. Es como la ignorancia a veces de primera vez, de primeriza. Uh-huh. Dije, no, ay, qué pena, no escucha y no va a salir bien. Entonces se sentaron, se dijo, claro, me puedo sentar. Se sentó al lado y dije, ¿cuántos nietos tiene? Y entonces la vecina dice, ¿cuántos nietos tiene? Y esa escena, de verdad, alguien en Bolivia, me acuerdo, en uno de los talleres a los que fui, me dijo, si eso fuese solo esa escena fuese un corto, es hermoso. Porque sucede, entre las dos hay una conversación sobre el número de nietos. Que la sala, no ha pasado que hasta ahora en los 9 festivales en donde hemos estado fuera, se han dejado de reír. Uh-huh. La sala se ría carcajadas, porque es un momento muy hermoso, y eso para mí nació de una posible frustración. Yo pensé que se dañó, y cuando yo estaba sentada ahí entendía que no depende, sí, uno es el director, pero no todo depende de uno, obviamente. Siempre va a haber detallitos en los que sorprenden, ¿no? Y eso es lo chévere, que te vas encontrando con estas cosas y que al final, en la postproducción, no lo tenías en el guión inicial. No, y para al final nada. Encaja perfecto en la historia. Sí, jamás lo hubiese tenido en un guión, nunca me imaginé que podía pasar algo así. Verónica, ¿y qué te parece si tú presentas el tráiler para que las personas que están en nuestro Facebook Live lo puedan disfrutar y se queden enganchados para que asistan el 7 de desde el 7 de febrero a las salas de cine de todo el Ecuador. Nada, que disfrútenlo, está también colgado en nuestras redes, que es cuando ellos se fueron, en Facebook, en Instagram también. Ahora escúchenlo y mírenlo también desde las redes de acá de la radio. Este es de papá. No sé cuántas corbatas tenés. Son mayores y viudas. Solas. Todas de plazuela somos solas, viudas. Toditos, pues, no hay ni uno y acaba la familia. Todo va pasando y lo que va quedando los recuerdos, nada más. Todos me preguntan, ¿Solita no está triste? No tengo tiempo para entristecerme. Somos loquitas, pobrecitas nosotros. Sumida entre sombras, sin pensar siquiera que existe la vida, pero me ha llegado a mí este momento, y a la edad que tengo, te vengo a cantar. Bueno, aquí estábamos fascinados con el tráiler de Cuando Ellos Se Fueron. Justo hay bastante gente ahí en la parte de la cabina y pudieron escuchar y ver también este hermoso tráiler que nos muestra cuál va a ser la historia por detrás del título Cuando Ellos Se Fueron. Cuando Ellos Se Fueron, yo me imaginé de... Cuando leí un poquito la sinopsis, antes de seguir buscando más información, Verónica, pensé que era más bien de lo que la gente estaba migrando a otras partes del país, y no solo en el país dentro, sino afuera. Pero ya viendo el tráiler, dije, no, es algo mucho más allá de un simple alejamiento, sino es vivir también en esos recuerdos, porque los abuelitos siempre viven de los recuerdos. Y eso es lo más maravilloso del mundo, esa comunicación oral que ellos tienen. Y felicitaciones por traernos Cuando Ellos Se Fueron. Con que esta historia se genera a partir de que nos fuimos todos. Si bien antes Plazuela estaba lleno, luego nos fuimos, se fueron, migraron, los abuelos murieron, nosotros hemos crecido, los nietos que antes jugábamos. Entonces, a partir de que nos vamos, hay una historia. Y obviamente, ellas quienes se quedaron, son estas protagonistas que le dan sentido a esta historia. Verónica, ¿cómo se jugó con las luces, por ejemplo? Porque vemos que todas las escenas son dentro de los hogares de las abuelitas. Muchas veces es complicado porque como son casas bastante antiguas, no son con ventanales muy grandes. Sí, hace unos meses, en noviembre del año pasado, Cristian Hidalgo, que es el director de fotografía de la película, ganó como mejor director de foto por esta película. No usamos nada de luces. Llevamos la cámara, sí es una buena cámara con una linda óptica, pero no usamos nada, es la luz de Plazuela. Luz natural. Eso es Plazuela, sí. Qué hermoso. Sí, sí, sí. De verdad, la gente que todavía no se ha enterado de Cuando Ellos Se Fueron, vaya a las redes sociales. En Instagram, en Facebook, en su canal de YouTube, Cuando Ellos Se Fueron, escríbanlo, disfruten de este hermoso tráiler y de la imagen, por supuesto, de la abuelita que está cantando. Es una de las más hermosas. Sí, esa escena es especial, es hermosa. Ella es una propia versión de este tema, 17 años. Nosotros, bueno, cuando pagábamos los derechos, porque obviamente hicimos todo en regla, escuchaban en el SAICE y claro, es una versión de ella, pero igual tiene tiene su base, ¿no? Entonces es hermoso. El sueño de muchas de ellas era ser artistas justamente. Quizás las posibilidades no se dieron, pero ahora son actrices de una película. Ahora que terminaste tu primera película, Verónica, ¿qué te deja? ¿Qué enseñanzas para las producciones venideras? Bueno, gracias a Dios he aprendido mucho. Una de las primeras cosas es que una película no se hace con una sola persona, sino que le pertenece al equipo. Esto, uh-huh. Esta película sucede porque hay un equipo detrás, porque hay unas mujeres detrás que permitieron que accedamos a sus vidas y que le dan el sentido a esta película. Creo también que en este proceso que me ha tomado casi 10 años de trabajo, he aprendido que las cosas se hacen con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, que hay que tener mucha paciencia. Cuando hacemos cine, de verdad que nos debe acompañar la paciencia y dejar que el producto madure para que pueda ser mostrado. Eso creo que ha permitido que al ser una primera película, una ópera prima, se haya estrenado de la manera que se estrenó y que ahora haya tenido este camino en festivales y hoy en salas de cine. Volvámosles, Verónica, a realizar la cordial invitación a todo el público que nos está escuchando a que apoye, por supuesto, el cine ecuatoriano, que de verdad en los últimos años ha crecido y es gracias a las personas que compran su ticket, su boleto, y van a la sala y se sientan y se ríen o lloran, porque eso es lo chévere del cine ecuatoriano. No es salas de ciencia ficción, no son películas de ciencia ficción, sino es algo, un suceso en específico que siempre nos llega al corazón. Nada, quiero invitarles de todo corazón a que asistan a las salas de cine de todo el país. En nuestra película, Cuando ellos se fueron, estará en las principales cadenas y en las principales ciudades. Y queremos de eso, que compartan. Es una película para todo público. Pueden ir niños, pueden ir adultos, pueden ir jóvenes, abuelitos también. Están todos invitados, mucho mejor si van en familia. Eso seguro va a ser de mucha edificación. Queremos de eso, que por favor puedan entrar a nuestras redes y puedan compartirlas, darles like, y eso con eso nos ayudan muchísimo. Y felicitaciones, y que sigan ganando muchos más premios, que de verdad, si nos poníamos a enumerar, son premios y también títulos de varios festivales de cine a nivel mundial que se han llevado. Sí, muchas gracias. En esta semana se muestra en Chiloé, en Chile, en una isla. Va a estar también la película paralela a cuando la estamos estrenando acá. Así que el febrero 7, toda la gente tiene esa cita en su sala de cine favorito. Vayan a disfrutar de Cuando ellos se fueron. Y nosotros despedimos así la entrevista. Vamos con otra canción a esta hora de la mañana. Así que les dejamos con Mía Orellana y su canción Sin Sentido aquí en Plan Ideal. Estás escuchando Plan Ideal. No soy experta en el amor, pero llorar por ti no es una opción. Mi mente siempre tuvo la razón, guarda mi respuesta. Los errores que dan la lección, a veces es mejor decir adiós. Prefiero estar sin ti sin la presión, estar siempre. Lo mejor suena ahora para ti. Nunca tú digas. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Es para ti, porque somos tu mejor compañía. Sin sentido de la nueva artista pop Mía Orellana. Les contamos que ella realiza casi su carrera musical allá en los Estados Unidos, pero por supuesto no deja de visitar su país natal, que es Ecuador, y siempre está flameando la bandera tricolor por donde ella va, y con su canción Sin Sentido, estrenada allá, bueno, solo el año anterior, ¿no? Ya les iba a decir, allá en el año 2019, no, solamente el año anterior. Y no, oigan, de verdad, en serio, chicos, chicas, apoyemos el cine ecuatoriano. Cuando ellos se fueron, desde el 7 de febrero en las salas de cine que ustedes prefieran a nivel nacional, es una producción espectacular. Como nos contó Verónica, son las abuelitas las protagonistas de esta película, que al principio era documental, pero que tras la postproducción se llevó la categoría de película, y que a nivel internacional de verdad se ha llevado bastantes premios y reconocimientos. Varios de ellos que por ejemplo los podemos ver ahorita es, por ejemplo, en la Organización de los Estados Iberoamericanos se la exhibió por la conmemoración de los 70 años de esta organización en España en septiembre del 2019, en el Festival Arica Doc de la Selección Oficial de Chile en agosto de 2019, y así un sinfín de reconocimientos que por los cuales ha pasado cuando ellos se fueron. De verdad, Panchito, que a mí siempre me llama la atención cuando se trata de los abuelitos. Siempre nos enternecen, ¿no? A pesar de que no sean nuestros abuelitos de sangre, escucharle a un abuelito es lo mejor que tú puedes hacer. Así te esté repitiendo, Panchito, la acción o la historia te esté repitiendo varias veces de ese mismo rato, pero es fantástico porque siempre ellos le añaden su propia sal y algo más, es un plus. Y de verdad, disfruten de sus abuelitos mientras estén cerca, porque cuando se van, Panchito, uno no sabe todo lo que se está perdiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, la nostalgia. Es exacto. Y te sientes, creas esa empatía, ¿no? Es fantástico siempre escucharles a los abuelitos. Bueno, ahora dejamos la película de atrás, así que les vuelvo nuevamente a invitar cuando ellos se fueron. Panchito dice que va a comprar las entradas 2x1, así que nos va a invitar. Vamos con nuestro segmento Noticultura a esta hora de la mañana. Aquí te presentamos las noticias más importantes de la semana. Cenicienta y su príncipe azul vivieron felices para siempre. ¿Tú qué opinas, Panchito? ¿Vivieron felices para siempre? ¿Qué pasó con las hermanastras del cuento? ¿Se mantuvieron resignadas a su suerte? Pues estas fueron algunas de las interrogantes que se planteó Cristian Valencia y que la respondió en Hermanastras, comedia musical que se estrenó el 9 de enero. El director portovejense dice que la historia está contada 10 años después del matrimonio de los príncipes, cuando estos deciden divorciarse. Ah, no toda la felicidad es para siempre, Panchito. Se divorciaron, un detonante que incita a las tradicionales hermanastras a buscar la oportunidad de conquistar al galán ahora soltero y que es ex esposo de su hermanastra. Es así como en esta puesta en escena son Driselia y Anastasia Tremaine las que toman mayor protagonismo, una cuestión personal del director, quien cuenta como siempre que sintió mucha pena por los antagonistas de los cuentos de hadas, porque los malos perdían sin ninguna justificación. Valencia sostiene que la obra está aplicada a los tiempos modernos, donde las realidades son otras. La niña ya no sueña con ser una princesa del cuento mantenida y opulenta. Tiene un mensaje bastante antimachista, bastante feminista. Siempre las obras que yo hago tienen algún tipo de trasfondo social, por así decirlo. Apunta el creador, quien agrega que la apuesta cuenta con canciones compuestas por él. Es una instrumentalización muy clásica, pero interpretada de una forma moderna y con letras cómicas, afirma. La pieza tiene en el papel de Cenicienta a la cantante Carla Canora y al actor Danilo Esteves como el príncipe, en tanto que las hermanastras son interpretadas por Lola Guevara y Dayana Senjés. El elenco lo complementa Camila Mancero, María del Rocío Coronel y David Betancourt. Las funciones están previstas hasta el 2 de febrero, de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el teatro ubicado en el Scala Shopping en Quito. Las entradas cuestan desde los $32 hasta los $20. Y así estamos llegando al final de otro sábado más. Ha sido un placer, muchachos, compartir tantas noticias, algunas estupendas, algunas otras con más sabores, pero así es la vida. Lo único que nos queda y que nosotros, por parte de Plan Ideal y de Radio CCE, le recomendamos es hacer algo por el bienestar de nosotros hoy mismo, no mañana, ni pasado mañana, hoy. Hagamos el cambio hoy, y eso empieza desde nosotros, desde nuestras casas, porque si nosotros no cambiamos, no vamos a esperar que nuestros políticos lo hagan por nosotros. Es hora de que el cambio empiece ya. Disfrutemos de María Buendía con su canción Ye Ye. Y así despedimos. Hasta la próxima. Panchito y Edu les dicen chao, chicos. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Todo terminó. Ya no hay más dolor. Es mi renacer. Hoy siento el poder que crece en mi interior. Estas marcas son mi fe, son mi escudo, son mi ser, mi nueva piel. Nunca volveré a caer, nadie podrá detener. Es mi tiempo. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡No! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación.